Admito que me estoy jugando contigo. No sé si está bien o está mal. Dicen que para el perreo no hay edad. Y todo comenzó con un guayeteo. Gente que se lo metí no la veo. Dice que está puesta para el bellaqueo. Si se va por la mañana. Sonando.